Ley, silencio ahí una vececita. No love, who's the boss? Seguro que no sos vos, aquí entre nos. No ganó el que no entrenó, niño no seas tan precoz. No pedí ningún favor, esto que he conseguido no es gracias a Dios. No pido redención de mis pecados, resfriado sé lo que más he pescado. Atascado en este círculo que se repite, aquí hasta el más débil compite. Pero las leyes naturales del más fuerte se lo han tragado. Tierra adentro y no hay escapatoria, siempre rapeo sin cantar victoria. Abusé de mi memoria tanto que solo recuerdo un vacío adentro a causa de esta euforia tan notoria. Melodía en medianoche y mediodía, este pelado sabía que quería, hacía rap hasta que enloquecía. Tan purista ese modo que te hastía, como el que solo cree en lo que él mismo dice. Todo va sin anestesia y duele que me peles o que me repeles. Me sentí un pelele, sin mi lele a mi lado no he perdido el level. Flow from hell, I'm a cause without a rebel. Cambié el mundo en ese 87, ahora dime qué se siente este sonido penetrante y esas letras tan discientes, pertenecientes permanentemente a este paciente impaciente, porque calles tan cortantes hoy que me desangro lejos y que no me encuentres. Ya pasó el agua bajo el puente, es cuento viejo y yo menos joven, pero no me quejo. De lado a lado como los cangrejos, jódeme que yo no me dejo como quiera mijo. Mis primeros pasos fueron prematuros, recuerdo ser tan débil y me hacía el duro. ¿Quién va a guiar en el camino oscuro? Me salgo de mi zona de confort, si lo que menos necesito es sentirme seguro en esta vida impredecible. Mis memorias son el combustible. No todo lo que sabe bueno es comestible, pero al fin y al cabo hago lo que quiero, nada es imposible. Representa al que se identifique, lo acepto más pelado, me daña el tabique. Ya solo hierbas para que me ubiquen, mientras yo como callao, yo soy un rapper, son The Weeknd. Sentimientos quebrados, baretos remendados, errores enmendados, para que si yo ni hago lo que te he recomendado. Me han tirado y duro que me han dado, yo soy rapero desde que hacía mandados, con las lucas en la mano pa' comprar algo en la tienda, es el recuerdo de las cantaletas. Yo, este es mi pasado y yo no espero que lo entiendas. Tremenda plaga andar con esa chinga, no lo recomiendan. Era un vago en un vagón, la fruta más podrida en ese bodegón. Duke Nukem sin Changón, aguas malas bajas pa' sus buques, la selva espesa del Vietcong. Error tras error, de una peli de romance a una de terror. Bad love, soy un miserable en esto del amor, pero los recuerdos no se borran, ni aunque fume amnesia temporal. El dolor es pectoral y abdominal, pensamiento explícito y el mensaje subliminal. La mentira escondía en el pecado original, tras su cara virginal, y los recuerdos se quedaron en un orinal. El presente me castiga con esta fatiga, que no se mitiga con el amor fugaz de una gold digga. Mi corona no es de oro ni de espigas, soy un rey de nadie en esta tierra traicionera, y mi hierba se incinera, no hay otra manera de calmar las ansias. Yo, sos mucho pasta hijo de puta que creció entre bananeras, pero resta mi importancia. Quizás hoy necesito algo de soledad, después de todo a ella no la puedo lastimar. I'm sorry baby, lo siento de verdad, but this shit is like this and like this and like that. Yo, no somos perros, no somos nobles ni fieles, endebles ante las pieles, corazón de roble, frío en moteles. Hay invierno en mí, me congelé cuando te vi, me miré al espejo y pregunté quién eres y no hay respuesta. Y eso me cuesta, tanto que ando en bancarrota, gasté todo en mota, errores tontos que agüevao, pero eso ya ni me molesta. Hay cosas que no me enseñaron cuando era un niño, no me dañaron, soy así de fábrica y me confundo porque ya no me devuelven los guiños. Lo sé, soy un rapiño y te robo el cariño. Rap y hierbas, MBZ, es rap y hierbas. Renuyo está en la maquineta.